¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Acupé Radio. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Thank you. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Enjoy the sweet melodies that only offers you. Acupe Radio. Thank you.

AQP Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. AQP Radio. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Acupe Radio con dulces melodías para ti.